mis amigos parrandeando. Quiero amanecer bailando, quiero amanecer cantando, quiero amanecer con la manta en el hombro, quiero amanecer con mis amigos parrandeando, quiero amanecer, ay, con mi negro gozando, quiero amanecer y ese perro bailando. Quiero amanecer bailando, quiero amanecer cantando, quiero amanecer con la manta en el hombro, quiero amanecer con mis amigos parrandeando, quiero amanecer en la plaza toreando, quiero amanecer y este perro cantando. Quiero amanecer bailando, quiero amanecer.